Patrick Bergin. Y Uma Thurman. En Robin Hood. ¡Atrapen a ese ladrón! 10 marcos para el hombre que atrape a esa bestia. Thank you. noche el molinero que sale volando del bosque. ¿Cuál es la prisa? Sir Robert, sálveme. Se lo suplico. ¡Vamos, vamos! ¡Es prisa! ¡Tenemos que atraparlo vivo! ¡Adelante! ¡Llévanse! ¡Deprisa, deprisa! ¡Ya lo tenemos! ¿Qué es lo que tenemos aquí, señor Mitter? Mutch es el molinero del pueblo, pero ha estado moliendo más que maíz para vivir. Este es el ladrón, Sir Miles. Ah, no es nuevo en el hurto de casa en vida. ¿Conoces el castigo por robar el venado del rey dos veces? Creo que me sacarán los ojos. Haz algo. Libérenlo. ¿Quién cree que es usted? Este hombre es un ladrón. Pero en mi tierra. No tengo objeción de que este hombre case en mi tierra. Es un hombre útil y de nuestra comunidad. ¿Quién es usted? Sir Miles Folcane. Y soy el invitado del barón Daguerre, a quien pertenecen estas tierras. Y ciertamente no a un anglosajón. Usted y sus hombres tal vez han robado cada acre de mi país y construido sus enormes castillos. Pero yo aún soy Robert Hood. Y soy el conde de Huntington. Y esta tierra en la que está usted todavía me pertenece. Únicamente como siervo de su señor feudal y mi anfitrión, el barón Daguerre. Pero usted es Sir Robert Hood, por supuesto. Escuché que usted es amigo del barón Daguerre. ¿Cuál es la frase? ¿Su pequeña mascota? Ordeno que deje a este hombre en paz y que salga de mi tierra. Vaya, vaya. Dejarlo en paz. Sí, claro que podríamos hacerlo como usted quiere. Pero el ladrón aún tendrá sus ojos para ayudarlo a robar otra vez, ¿o no? ¿Y usted desea que el molinero deba perder sus ojos? Mis deseos son mis secretos, y Robert. No los revelo a cualquier caballero que se cruza en mi camino. ¡Suficiente! Hay una ley. ¡Mitter! Espere. ¿Por qué usted y sus hombres no buscan a unos inocentes que hayan estado llorando en las flores del rey y pueden arrancarles la nariz uno por uno? Y usted estará satisfecho. Mutch, retírate. De acuerdo. Dejaré que se vaya. Gracias, Sir Robert, por su lección de justicia sajona. El lunes por la mañana a las 7 estará ante el barón Daguerre y me aseguraré de que pruebe nuestra justicia normanda. Ha insultado a su invitado. Y no lo tratará amablemente. Tal vez no deberías haber dicho nada. ¿Así te llamó? ¿Mi mascota? Pequeña mascota del barón Daguerre. ¿Qué es tan gracioso? Pensé que todo lo que te importaba era la siguiente criada y el siguiente trago. ¿Y desafiaste a Miles por un ladrón sajón medio muerto? Me hubiera encantado haber visto su cara. Creo que herí su gracia. Deseaba sacarle los ojos a ese pobre hombre personalmente y allí mismo. Justicia normanda la llamó. Tengo que ordenar que te azoten el próximo lunes por la mañana. Soy un conde, Daguerre. No puedes. Olvida tu actitud arrogante, Robert. Trataré de evitarlo. ¿Tratarás? Folcanet quiere su consideración. Lo dejaste como un tonto. Jamás me harás azotar. No olvides que mientras que el abuelo de tu padre no era más que un pirata, mi bisabuelo fue ministro de nuestro rey. ¿Yo te dije eso? Es cierto. Un pirata. Pero eso fue en confianza, Robert. Jamás dirás eso en público. Nunca. Tu turno. Yo también tengo mi orgullo. Hola, Marianne. ¿Quién gana, tío? Robert, por supuesto. ¿Se conocen? Pienso que Sir Robert nunca pierde. Al menos eso me dijo. ¿Tío? Es la hija de mi hermano. Murió en Chipre. Así que soy su tutor. ¿Estará viviendo aquí? Está aquí para una boda. ¿De quién? La suya. Y de Miles. ¿Folcané? Es heredera de una gran fortuna, Robert. Se convierte en su dote. Si se casa con Miles, él me ha ofrecido mostrarme su gratitud. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. ¡Ay! Por favor, tranquilízate. ¡Muévete! ¡Camina! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! Están practicando para matar a quién, Robin. ¿A quién ven cuando meten la lanza, eh? Somos tú y yo, Robin. Eso es, tú y yo. Will, en esta ocasión es más a mí que a ti. La próxima vez que sientas justa indignación, tú haz el acto heroico. No, no tendrás problema en deshacerte de Daquiao. Ningún problema. ¿Hay algo interesante afuera? Adelante, asómate. Pero no dejes que te vea. Sir Robert Hood, conde de Huntington. Los cargos. Insultar a un caballero del reino y obstruir las leyes del rey. ¡Ja! Obstruir las leyes del rey. Sir Robert, por favor. Barón Daguerre. Pido el perdón de la corte por cualquier ofensa que le haya ocasionado al trono o a Sir Miles Folcané. Y me disculpo con toda sinceridad y humildad. Muy bien. La corte es testigo de su humildad y acepta su disculpa, y estoy seguro que Sir Miles lo hará. Póngase de pie, Sir Robert. Un momento, por favor. Parece que debo recordarle al primer barón del reino que la ley normanda pide justicia separada para demandas separadas, Sir Roger. Hubo dos faltas. Por lo que respecta a ser ofendido por Sir Robert, ciertamente soy un hombre clemente y lo he perdonado. Pero al haber estado involucrado en este desafortunado incidente, me veo obligado a señalar los puntos de la ley, la cual expresa justicia separada para demandas separadas. Este hombre atentó a detener a enviados del rey en cumplimiento de sus deberes bajo juramento. Concéntrate. ¿Y qué castigo demanda la ley? El castigo es una golpiza pública. Ser azotado. Sugiero que sea en la puerta del castillo por la noche. No puede tratárseme como a un ladrón común, Alteza. Tal vez sea un conde sajón, Hood. Pero los sajones no dirigen más a la Inglaterra. Demando el derecho de juicio por combate. Desafío a Sir Miles Folcané. Lo mataré. ¡Silencio! Sir Miles, Robert Hood será azotado. Pero solo un latigazo. Esa es mi sentencia. Traidor. Farsante. Traidor. Ya es suficiente, Holmes. No, no es suficiente. Este hombre debería ser colgado. 5 latigazos y yo tendré el honor. ¿Y usted qué sabe de honor? 20 latigazos del sargento. ¿Y por qué no 50 o 100? 50 es demasiado salvaje, ¿ah, sí? Sir Robert. Mucho peor que eso. Soy un tonto. Pensé que era un noble. Mirad, gloriosos normandos. El noble varón del reino, cuyo antecesor no fue más que un pirata, de asesino a juez en un abrir y cerrar de ojos. Ahora cobran impuestos y antes saquearon al reino. Impuestos normandos en tierras sajonas. Impuestos normandos en granos sajones. Impuestos normandos en libertad sajona. Saludemos al milagro del cambio, señores. De pirata a sanguijuela con el parpadeo de un ojo normando. ¡Suéltenlo! Robert Holt, cuarto conde de Huntingdon. Con los poderes del rey que son investidos en mí, es decretado que entregue al trono sus tierras y títulos y todas las cosas de su posesión. Y desde este día es echado fuera por la ley. Y como un fugitivo está más allá del alcance de su protección y todo aquel que le diera asilo o apoyo será considerado traidor. Por ser un noble de nacimiento, estas consecuencias serán revisadas por el justiciero del rey. Hasta entonces será encadenado en el alcázar del castillo Daguerre. ¿Tiene algo más que decir? Entonces. ¡Alto! ¡Suéltame! Dígales que se alejen. ¡Ahora! ¡Hagan lo que dice! ¡Atrás! ¡Más rápido! ¡Alcen el puente! ¡No dejes que se escape! ¡Tras ellos! ¡Síganlos! ¡Bajen el puente! ¡Bajen el puente! ¡Síganme! ¡Bajen el puente! Déjame adivinar. Los caballos se han ido a casa. Sí, los caballos se han ido a casa, Robin. Felicidades. Gracias. Me muero de hambre. También yo. Llueve. Es cierto. Si solo no te hubiera alentado a pelear por el molinero. Si solo te hubiera escuchado. Normando sanguinarios. El verano es maravilloso. Y cantan los las semillas crecen a diario. Y cantan los cucú. Oye, ¿qué te parece si caminas hacia atrás? No lo he intentado todavía, enano. Ah, enano, ¿eh? No le gusta que le digan apodos, ¿eh? ¿Y a ti eso qué? Cara de hurón. Yo solo lo acompaño y entierro a todos los que lo han apodado. ¿El cara de hurón te considera un hombre muy duro o enano? Robin. ¿Qué es esto? Enséñale. Dame la espada. Reglas de Barnsdale. Estás en Yorkshire. Acércate, acércate. En la oscuridad, la reina le dice al rey: ¿por qué, querido esposo, tienes que roncar tanto? Eres feo, ¿eh? Cara de cerdo. Sí. Asqueroso. Y también tengo la cabeza dura. ¡Auxilio! ¡No sabe nadar! ¡Vamos por él! ¡Ah! John Little. Robin. Robin Hood. Y él es Will. Will Scarlet. Will Scarlet. ¿Por qué tomaron el camino equivocado? No son mendigos. Digamos que no estamos de acuerdo con nuestros maestros normandos. Espero que hayan matado a varios. Sí, somos fugitivos en la huida. ¿Tienen hambre? ¿Frío? ¿No tienen a dónde ir? Pero la pregunta es, ¿son confiables? Nadie es más confiable en Inglaterra, John Little. Será mejor que lo sean. De todos modos, me caes bien. Y él también. ¡Vamos! ¿Comida? ¿Han oído hablar de Pie Grande? Ah, no olviden. Son amigos míos de Pontcraft. Y son ladrones. Esto huele muy bien. Sam, Robin y Will. Sam es carpintero. Maite trató de embaucarlo. Quería obtener más impuestos de él. No pagaría. Así que me corto el brazo con el que trabajaba. Bienvenido, sea quien sea. Gracias. Cuando esté listo, Will. Nos fuerzan a vivir como vampiros, en cuevas. Much. Nuevos amigos. Son Robin Hood y Will Scarlet. Si tú lo dices. Hola, Robin. Tienes un ojo morado, Much. Mejor que la punta de una daga, amigo mío. Bienvenido. Robin, ¿qué era? ¿Will Scarlet? Sí, Scarlet. Jack y Charlie. Este hombre es Robin Hood, eso dice. Jack y Charlie, los chicos Ronald. Chicos malos. ¡Necesito mi cerveza! ¿Quién de ustedes robó mi cerveza? ¿Cómo llegaste hasta aquí, John? Me enamoré de la hija de un normando. Y ella de mí, huimos juntos. Él quemó mi casa mientras mi padre, mi madre y mis dos hermanos dormían. A ella la atraparon y torturaron. Así llegué a los bosques de Inglaterra. Solo vagando. Ahora ya me asenté. Aquí en Sherwood. ¿Desayunamos? No se ve tan mal después de todo. Buenos días. Buenos días. Pueden dejar de babear. No hay nada para ustedes. La cocina está cerrada. Una comida. Es todo lo que tienen. Reglas son reglas. Es la verdad. Tiene que ir a otro lado. O que nos superen en algo. ¿Qué saben hacer? ¿Hacer? Lo que yo sé hacer es tirar al blanco. Está bien, ¿no, Harry? Charlie, una vara. ¡Sí! ¡Listo! Si tiras más cerca que Harry, se quedarán. Está tan lejos. Apenas puedo verla. Apunta al árbol más cercano, bonito. ¡El tiro fue justo! ¡Es tu turno, bonito! ¡Miren eso! ¡La partió! ¡Bien! Es un milagro. Todo está en el dedo de en medio. El dedo de en medio, Harry. ¿Y qué para desayunar, eh? Aquí cada quien lo suyo. Compartimos la cueva, agua y fuego. Y nada más. No compartimos botín a menos que salgan juntos. ¿Entiendes? Bonito. Y ya que ustedes dos son grandes expertos ladrones, pueden irse solos. Solo que me acompañes. ¿A dónde? Al camino del norte. A ver qué se mueve. Te acompañaremos. Son principiantes. Así que no esperes que compartamos todo el botín. Bonito. No me gusta ese nombre. Bueno, ¿qué tal cariño entonces? ¿No te gusta el nombre? No me caes bien. ¡Cállate, Harry! ¡Ya! Primero pasará. ¡Lo quiero! Ofendiste a mi invitado. A mi honor, John. Bueno, yo no soy el popular, ¿cierto? ¿Quién es primero? Yo. Yo, Robin. Lancemos una moneda. ¿Tienes una moneda, Will? Claro que sí, Robin. Gracias. Cara, yo gano. Cruz pierde. John. Te estoy viendo. Lo siento, John. Parece que gané. Aprendes rápido. ¿A alguien le interesa más dinero del que jamás haya visto? Ajá. Olvídense del camino al norte e intentemos el camino Hognall. ¿El camino Hognall? Mañana es la cacería de Sir Thomas Mansfield. Y Miles Folcané andará por allá esta mañana con una bolsa repleta de dinero. Oh. ¿Y un ladrón honesto cómo puede saber tales cosas? Porque, como muchos ladrones, yo fui invitado. ¡Ya! ¡Alto! Che, Miles, qué linda mañana para dar un paseo por los bosques. No esperaba verlo por aquí. No, temo que así es. Y la hermosa Marian. Ciertamente no estoy negando nuestro feliz encuentro. Pero temo que pronto lo va a hacer. ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Atrápenlo! Qué lástima. Apenas empezaba a disfrutar la persecución. Aún no se acaba, Miles. Ríndase. Esta es una esquina de la cual no puede escapar. Ahorraría un derramamiento innecesario de sangre si tirara su espada. Hágalo. Y bajen de sus caballos. Desvístanlos. ¿Qué? ¡No! ¡Mi viejo! ¡Están locos! Así que se ha hundido a su verdadero nivel, Hood. Conde, por supuesto. Solo es otro asqueroso ladrón anglosajón. Ah, dígame, Miles, ¿cómo va su herida? Sanará, pero algunas heridas nunca sanan. Dígale eso a Daguerre. Dígale a mi querido y viejo amigo que algunas heridas no sanan jamás. Y ahora, largo. Mi futuro esposo está de mal humor. No, yo lo veo muy contento. Buenos días, Marian. Bueno, yo me voy. Mi arco necesita... Sí, ajuste. Exactamente, ajuste. Y bien, ¿cómo van los planes de la boda? Muy bien, gracias. ¿Y qué va a hacer conmigo? ¿Atarme? ¿O azotarla? ¿Cuántos latigazos? Tantos como sean necesarios. ¿Y eso es todo? Eso depende. ¿Alguna vez has sido azotada? Nunca he pasado por esa situación y no le he rogado a nadie. Entonces nunca ha sufrido un azote adecuado. ¿Es libre de irse o quedarse si siente que tiene algo que ofrecer? ¿Qué podría ofrecerle al hombre que lo tiene todo? No juegue conmigo. Es tan guapo cuando se enfada. Entonces le aconsejo que le cosa el cuello a su héroe. Solo deme 50 de sus hombres y limpiaré el bosque hasta que arrase con todas esas sabandijas. ¿50 son suficientes para un zorro? Casi lo atrapé hoy. Yo solo hubiera estado rogando por piedad, pero los ladrones me tenían rodeado. ¿Así es como pasó? Lo hubiera hecho. Fue todo lo que pude hacer para... ¿Todo lo que pudiste hacer para encontrar tu espada? Mi encantador y adorado héroe. No enviaré 50 hombres al bosque para que los acechen y los maten. Pero lo atraparemos. Se me ocurre que esos fugitivos son una amenaza para la paz de Burnsdale. Para los bosques de Doncaster, Blythe y Sherwood. Tenemos que subir más los impuestos debido a él. Eso lo hará realmente popular. Y ofreceremos una recompensa por información, una enorme recompensa por su cabeza en un plato. ¿Hablarán? Y si no, colgaremos unos cuantos. Bien, muy bien. Nada como un superior para alegrarnos el día. ¡Esa es mi comida! Pues yo diría que se ha comido a todos sus hermanos y hermanas. Necesita otra gallina para la comida. Es como me gano la vida. Como pollitos para producir huesos y convierto los huesos en reliquias sagradas. Vean, el dedito del Santo Peter. Solo 3 marcos. El dedote de Nuestra Señora, 10 marcos y eso. Y con el dinero tengo que comprar más pollitos para hacer más huesos. ¡Odio los pollos! Cálmese, cálmese. No altere su digestión. Deja que me levante y te daré una buena lección. No le negaré a un hombre una pelea. Te bendigo ahora o cuando estés muerto. ¡Santificatrum! ¡No me entuas! Chico Vincenzo. Entonces debe ser Robin Hood. Muy bien hecho. Gracias. Y ahora el dinero y nada de huesos, viejo tramposo. ¿Dinero? Siento decepcionarlo. ¿Desde cuándo los frailes no cargan dinero? Si ustedes son unos usureros. Yo no, amigo. El superior me echó fuera tan solo por matar a su tío. Es por eso que estoy afuera vendiendo dedos de santos. ¿A alguien le importa el hueso del tobillo de San Vitus sobre el cual bailo? Pero si puede manejar la espada como lo hizo, entonces puede unirse a nosotros. También mi cabeza tiene un precio. Explícate. Hay una recompensa por el señor Hood. Quieren tu cabeza. Mitter está probando una cuerda con los hijos del quemador de carbón para hacerlos hablar. Tal vez esto afloje algunas lenguas. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Repito! Alguien con cualquier información que conduzca a la captura de Robin Hood recibirá una atractiva recompensa. Y además verá a sus hijos llegar a grandes. Oigan, ustedes dos, miren quién está aquí. ¡Hola! ¡Aquí está! ¿Qué pasa, Will? Daguerre nos utilizó. No necesita perseguirnos. Está poniendo a nuestra gente en contra de nosotros con sobornos. Alguien estallará pronto, y él lo sabe. Tendremos que ser más listos, ¿cierto? Cierto. Entonces iremos hacia Nottingham a fin de mes. ¿Nottingham? Escúchenme. Iré a Nottingham en 3 días. ¿Quién viene conmigo? ¿Nottingham? ¿Estás loco? Muy bien, Harry. Estás fuera. Ahora, ¿quién viene? Sam, justo el hombre que necesito. ¿Sabes hacer cajas? ¿Que si puedo hacer cajas? ¿Tiene hambre el fraile Toc? ¡Auch! Cuidado, va a casarse, no a torturarse. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ah! El torturador en persona. Lo que le hace falta es la pequeña capucha negra con orificios para los ojos. Querida, luces maravillosa. ¿Todo va a estar listo para el día 7? Oh, claro que no. Este horrible harapo se ajusta donde toca y no me queda. El color me hace ver como una bruja. Me lastima. Te juro, tío, no servirá. Oh. Qué difícil eres. A mí me parece que luces magnífica en él. ¿Te parece? Eso prueba que tengo razón, tío. Si el oso bailarín piensa que es encantador, debe ser terrible. No tiene gusto. Pero yo creo que lucirías magnífica en cualquier cosa. Ahí lo tienes. Tampoco tiene buen gusto. Magnífica en cualquier cosa. Incluso mejor sin nada, supongo. Es un libertino. Un crudo libertino sin gusto. María, no puedes continuar con esto. Exacto. Sabes lo que quiero decir. Tío, no usaré este vestido en público. Tendremos que empezar todo otra vez. Pero tendríamos que posponer la boda. ¡Qué barbaridad! Peregrine, vuelve por la mañana, por favor. Nicole, por favor, ayúdame y habla con ella más tarde cuando todo esto haya terminado. Tal vez podríamos hablar. Di lo que tengas que decir. Solos. Aquí y ahora. No estoy acostumbrado a rogar. No tengo la habilidad. No, estás acostumbrado a actuar. Pero estoy suplicándote. Eso me haría muy feliz. Sí, tu felicidad es lo primero y lo único. Y conquistaría el mundo para hacerte feliz también. Luchar contra los turcos. Pelear contra cientos de paganos solo. Para atraer una sonrisa a tus ojos. Conquista tu propia lujuria, Miles. Pelea tu propia y estúpida avaricia. Y batalla contra quien sea, tan lejos como sea posible. No te quiero. Déjame sola, tío. Vas a casarte con él el día 7. Nicole. ¿Qué? Trae la caja, no puede estar tan pesada. Aún no está llena. Bien, ¿quién sigue? ¿Hemos hecho la matanza? ¡Adentro! ¡Ah, que la fiebre lo abandone, señor! ¡Mata a los demonios que están en su sangre! ¿Dónde está tu esposo? Por favor, perdónelo. ¿Perdonar yo? Ha estado muy enfermo 3 semanas. ¡Hay demonios en su sangre! Déjame adivinar. No pueden pagar sus impuestos. Ah, no los arreste, comisario. Tómeme. Haga lo que desee. Use mi cuerpo, si lo desea. ¿Otra vez? No. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Sí, otra vez! ¡Los impuestos! ¡Los impuestos! ¡Se han llevado los impuestos! ¡Recuperen esa caja! ¡Vamos! ¡Vamos, indignados! ¿Tú qué ves, niño? Sam Timmons, no hay hombre más fino para hacer cajas, no lo hay. ¿Quién necesita 2 brazos, eh? Les doy una golpiza cuando tengo un brazo atado en la espalda. No quiero comer pollo otra vez. De ahora en adelante será cordero sumado en salsa. ¡No! ¡Cisne! ¡Pechuga de cisne al jerez! Todos hemos muerto e ido al cielo. Hablando de experiencia, tú no lo hubieras logrado. Así que esto es lo que mantiene al barón Daguerre tan amable y tan alegre, ¿eh? 101. No me gusta, Robin. No se siente bien. Bueno, no está bien. Esto no solo es un botín robado a hombres ricos. Estos son impuestos, impuestos de hombres pobres. Se han deshecho las espaldas los granjeros, retorcido los intestinos los albañiles, tejedores ciegos. Es su dinero. No lo veo igual. Guardémoslo para nosotros, por favor. ¡Eres un idiota! ¡Lo hiciste un hombre rico! ¿Quién pensaría que robaría los impuestos del rey? Nadie lo había hecho ¿Quién antes. ¿Quién pensaría que robarían los impuestos del rey? ¿Quién pensaría que él sentiría a todas las mujeres del rey? ¡Suficiente! Así que ese es su juego. Este Robin Hood no podía ser más descuidado con el dinero. Es a nosotros a quien quiere. Y gracias a ti, Maiter, nos tiene. ¿Para quién eran esos impuestos? Para el príncipe John. Y aún ahora sigue haciendo su progreso real a través de la tierra, cobrando su dinero. Y cuando los hombres del príncipe John lleguen aquí, ¿qué tendremos para darles? Nada. Y no podemos cobrar otro impuesto. No les queda nada. Los hemos dejado sin nada. Así que ¿de dónde saldrá el dinero para el rey? ¡De mí! De mis colectas. Mis copas de plata. Las ropas de mi espalda. ¿Y quién ríe de nosotros? ¡Robin Hood, el fugitivo! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué clase de fruta eres tú para estar cayendo de un árbol? Me pareces familiar. ¿Cómo te llamas? Martin. Martin Pride. Pride, oh, me gusta. ¿Eres de estos rumbos, Martin? ¿Has estado en la cárcel? ¿Qué quieres hacer entre fugitivos, ladrones y asesinos? ¿Puedo cabalgar? ¿Puedo disparar? ¿Qué dicen? ¿Le damos de almorzar? Sí. Para ganarte el desayuno, tienes que partir esta leña en dos. ¡Monten! ¿A dónde van? No te importa. Parte los leños y comerás. Recemos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Discúlpeme, padre, si el acero está frío. Bendígame, padre, por haber pecado tanto y seguirlo haciendo. Hoy habrá una colecta especial para un santo, Robin. No existe tal santo. Ahora sí existe. Dígales que como un símbolo del voto de pobreza, la iglesia renuncia a todo el oro y la plata, y eso incluye el vaciar los bolsillos. Anúncielo. A no ser que quiera dejar de decir sus oraciones. Hoy, hijos míos, en alegre observancia del santo Robin, quitaremos todo el oro y la plata de la vista como un símbolo de su voto de pobreza y humildad. Pediremos una oferta generosa. ¿Te das cuenta de que este es un pecado mortal, hijo mío? Perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Saludos del fraile Tuk. Dedito del santo Peter, reliquia genuina. Lo protege contra la plaga de la apoplejía y el mal lenguaje. Oh. Barón Daguerre, tengo que visitar los castillos de Pontefract, Ripon y York antes del anochecer. No tengo tiempo de esperar mientras usted balbucea excusas. Su Majestad, el Príncipe John... ¿Su Majestad? Hay una pequeña esperanza de que regrese Richard. El Príncipe John será coronado rey un día pronto. Su Majestad requiere que usted rinda su impuesto, que hace una suma total de 50.000 marcos. Quiere que se los dé en persona en el vigésimo día de diciembre. Gerald, señor Duxbury, no puedo cobrar más. La gente no tiene dinero. Han llegado a odiarnos por estas cargas. Los impuestos están ahí para ser odiados por algunos y gastados por otros. Usted tiene un gran castillo, una gran fortuna, graneros llenos de semillas, cavas llenas de vino, cofres llenos de plata. ¿Es su decisión? Ludwig, quiero a Robin en este salón encadenado. Maiter, duplique la recompensa para información. No triplique, hágala irresistible. Ludwig, quiero a todos sus hombres afuera, todos los días. Limpie el camino al norte, el camino a Hunkel. Lleve perros, sabuesos, mastines, galgos. Encuéntrenlos. Encuentren su escondite. Quémenlos en sus camas. Pero traigan a ese Robin Hood frente a mi furia. Vayan. Y respecto a Marian, ¿está con Robin? Claro que no. Esto es increíble, varón. Lo liquidaré. Deme 50 hombres, se lo suplico. No, Miles. Prefiero una aproximación más sutil. ¿Sutil? Varón, algunas veces usted es tan estúpido que podrían matarlo sin esconderse. Nicole. Mi único apoyo. Nicole. Mi inspiración. Hood es nuestro. Lo atraparemos. ¿Me ayudarás? Por supuesto. ¿Vas a algún lado, Robin? A una asignación. No vayas solo, hay patrullas por todos lados. ¿Una asignación? Podría ser una trampa. Una a la que con gusto iría. Mira, iremos contigo. No vayas solo. Entonces me llevaré a Martin como mi paje. Ven, sube. Si no llegamos a medianoche, estaremos en una cárcel de Nottingham. Robin Hood. Antes de ser Robin Hood. Nadie, en realidad. Debe haber sido alguien. Todo el mundo es alguien. ¿Dónde estamos? ¿A quién vas a ver? No hagas tantas preguntas. Espera. ¿Por qué es una misión secreta? ¿Es una mujer? ¿Tu amante? Bueno, ya que demuestras tanta curiosidad, te voy a contar la historia. Había una vez un joven bueno para nada, un vago bebedor muy parecido a mí, y ese patán fue favorecido por un gran señor en un hermoso castillo. Y en ese castillo él vio a la más hermosa mujer de toda Inglaterra. ¿En serio? ¿De toda Inglaterra? Y de Francia y España y del mundo entero. Y se enamoró de ella. Porque no solo era hermosa, era orgullosa, apasionada, tan filosa como una daga y suave como una flor. ¿Te estoy aburriendo? No, no, no. Cuéntame más. Bueno, la tragedia fue que ella estaba comprometida con otro poderoso señor. Un hombre cruel e ignorante. Que no podría hacerla feliz. ¿O sí? Jamás. Nunca jamás. ¿Y qué pasó? Bueno, el joven también era orgulloso y no pudo controlar su temperamento. Maldijo a su amigo, el poderoso señor, y huyó hacia el bosque. ¿Y la dama? No hizo nada, supongo. Fue obligada a casarse con el cruel señor. Pero un día el joven recibió un mensaje de ella. ¿En serio? Salir a cabalgar solo y encontrarse con ella. ¿Qué dices? Así que lo hizo y aquí estamos. ¡Robin! ¡Robin! No, no, Marian. Es una trampa. Tu historia es hermosa. ¿Qué estás diciendo, Marian? ¿Qué estás diciendo? ¡Puta! ¡Salva tu vida! De regreso al río, tendremos que nadar para lograrlo. ¿Quién eres tú? No es hora para preguntas filosóficas. ¡Vamos! Del otro lado. ¡Muévanse! ¿Ahora me crees? Oye, Martin, quiero que me digas una cosa. ¿Qué quieres que te diga? Que me digas exactamente quién eres tú y por qué tu cabello está teñido de negro. Soy un joven fuerte de paso seguro y atractivo para las chicas. No juegues conmigo. Eres tan guapo cuando te enojas. ¿Te gusto así? ¿Marian? ¡Oh! Sube a la carreta. ¿Viste a dos hombres cruzar el camino? Tengo ojos, ¿no es así, soldado? No me salgas con eso, galés. Te hice una pregunta. ¿Galés, Bueno, sí, sí vi a alguien. Vi al rey de Inglaterra pasar por aquí. Un comentario inteligente de tu parte y... Nadie pasó por aquí, ¿verdad? Así es, capitán. Estaré alerta. Regresemos al bosque. Dispérsense. No pueden estar lejos. ¡Quieta! ¡Vamos! Pueden salir ahora. Preséntense. ¿Se han ido? Sí. Está cómodo ahí dentro, ¿no es así? Soy Emlyn y soy un buen arquero. Y no me gustan los tipos que me llaman Gales. Bien, Emlyn, ha salvado nuestra vida. Él es mi amigo, Martin, y yo soy... No me digas. Déjame adivinar. Están haciendo canciones de ti, de tus alegres hombres y de los trucos que haces. Nos mantiene en la lucha, señor Hood. Es un honor tenerte a bordo de mi humilde carreta. El honor es nuestro. ¿Qué es esto en lo que hemos estado acostados? Son los elementos de cientos de arcos para el barón Daguerre para tratar de echarlos. No son arcos ordinarios, pero son muy largos. Oye, son enormes. Tienen 6 pies de largo y dan en el blanco a 200 pies. ¿Y dan vuelta en las esquinas? Jamás he conocido un inglés que pueda resistirse de las malas bromas. Atraviesan armaduras a 50 pasos. Los soldados normandos no molestarán más. Como pichón en asado. Están pensados para respetarte a ti, señor Hood. ¿Cuánto te está pagando Daguerre por esto? 50 marcos, si hay suerte. La mitad del tiempo estos varones no pagan nada. Te daré 100 y toda la comida que puedas comer mientras te quedes. ¿De regreso tan temprano? ¿Iban a reportarme perdido con el barón Daguerre? Deja de tomar riesgos estúpidos, Robin. Te buscan. Te presento a Emlyn. Tiene el arma más extraordinaria. No, no. Un arco de 6 pies que atraviesa armaduras a 50 pasos. ¿Dan vuelta en las esquinas? No, pero fríe huevos, sajón gracioso. Mañana te daré una muestra. Martin, dale algo de comer a Emlyn y agua a su caballo. Lo que tú digas, Robin. Vamos. Han triplicado el precio de tu cabeza. Los cazarrecompensa vienen a Nottingham. 300 marcos, Robin. Por ese dinero, cualquiera sería capaz de traicionarte. Algunos están desesperados. Están muriendo de hambre. ¿Quién es el culpable de haber ocasionado esta lucha encarnizada? Sí, ¿quién? Hay un modo, Robin. Ganarlos y tenerlos de nuestro lado. ¿Qué han decidido? Vengan. Bien, acérquense todos. 300 marcos por la cabeza de Robin y por nosotros 100. Yo te vendería por 50. Tú venderías a tu madre por una cerveza. Nosotros hemos tomado una decisión. Los impuestos que tomamos de Nottingham son impuestos sajones. Y yo digo que debemos aumentar los nuestros. Un impuesto por cada padre, caballero, rico mercader, dueño de tierras y barón en Barnsdale y Nottingham. Y darle eso a la gente pobre. ¿Qué dicen? ¿Deshacernos de todo? ¡Qué ocurrencia! ¡Debes estar loco! No, no está loco, Harry. El dinero pertenece a ellos, no a nosotros. Si no lo hacemos, perderíamos todo. Alguien tiene que hablar. ¿Por qué no? No me lo tomes a mal. Aún nos queda algo a nosotros. Una tarifa por recolecta podría llamársele, digamos, la mitad. Así que están de acuerdo. Yo digo que están locos. ¿Por qué no les damos todo y también nuestra comida? ¿Alguien quiere unirse a Harry? Pueden seguirlo los que quieran. Hablen ahora. Todos están locos. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Claro que lo haré. Bien, llenen estas bolsas. Will, tú y los Ronalds lleven a Wenrich y Snade. Marge, tú y Little vayan al sur de Nottingham. Marian, tú y yo iremos al oeste. 1,000 marcos para cada aldeano y asegúrense de que sepan quién los envía. Robin Hood, ¿cierto? ¡Mataron a Tansy! ¡Tansy está muerto! ¡Mataron a Tansy! ¡Tansy está muerto! ¿Qué pasó? No sé quién eres, muchacho. Ni dónde has estado para no ver quién ha sido muerto aquí. Esta es la mano de un soldado normando, mi muchacho. que hizo mal. Dijeron que conocía a ese Robin Hood. No era cierto. Pero si lo hubiera sabido, no les habría dicho nada. Así que lo mataron. Mi esposo. Y se llevaron cada pieza de comida, cada animal, cada cosa de valor que había en esta casa. Incluso a mi hija mayor, 20 años. ¿Qué harían ustedes a hombres como estos? Los mataría. Tenga. No le devolverá la vida, pero puede comprar algo de alimento. Es suyo. Lo recuperó Robin Hood. ¿Por qué? Porque ocupa nuestra tierra, porque somos sajones. Yo no tenía idea. Por la misma lógica debía matarte. ¿Les diste el dinero? Sí, demasiado tarde. No sé qué decir, pero me siento culpable. ¿Y qué bien haría eso? ¡A un lado! ¡Fuera del camino, patarca! ¡Están estorbando! ¡Quítense de ahí! Deberíamos ser uno, indivisible, igual y libre. Sí. Sí. Solo para mostrarte lo tonto que son ustedes los ingleses. ¿Estás seguro, Emlyn? Realmente funciona. Como dije, eres inglés. Ay, lo que haría con un ciento de estos. Ah, brujo galés. ¿Cree que soy un rey tonto o un cobarde? ¿Cree que puedo permitirle a un varón perder mis impuestos mientras todos los demás pagan o deberían pagar para remediar la pérdida? No, señor. ¡Majestad! No, su majestad. No es tonto ni cobarde. Barón de Gerg, es usted quien es tonto y cobarde. No es bueno suspirar por mi hermano Richard. Él no volverá. Y no es bueno tratar de ser bueno con sus campesinos. ¡Ellos solo roban! Sí, su majestad. ¿No fue el rey quien permitió a los fugitivos robar iglesias, cortar cabezas y robar bolsas en el gran camino al norte? ¿No fue el rey quien permitió a los fugitivos robar sus impuestos? No, no fui yo. Tampoco permití que ese Robin Hood anduviera libre por mis dominios. convirtiéndose en el defensor del pueblo y amenazando con derrocar toda la orden feudal sin la cual Inglaterra se revertiría a la anarquía de tiempos pasados. El pueblo está cantando baladas acerca de él. Ven a un nuevo líder sajón emergido para amenazar mi trono. Solo quiere que normandos y sajones se respeten y vivan en paz. Así que usted y él, básicamente, están de acuerdo. ¿Fue su amigo? No, su majestad. ¿Dónde está su sobrina? Ojalá lo supiera, su majestad. Dicen que está con el fugitivo. No sé, su majestad. Vamos a ayudarle, barón Daguerre. 40 de mis mejores soldados permanecerán con usted. Los pondré bajo el comando de Sir Miles Folcané. Su majestad. Al fin. Al fin. Puede contar conmigo. Removerá cada brizna de hierba en Barnsdale, Sherwood y Nottingham hasta que ese hombre y sus asesinos sean traídos a la horca y castigados mientras aún respiren. ¿No tendré mi trono amenazado? ¿No tendré a sajones burlándose de normandos? Y además tendré mi dinero. Tranquilo. Lo encontraremos por usted. ¡Martin! ¡Martin! ¿Martin? ¡Martin! No lo encuentro, Robin. Harry va a hacer algo malo. Ensilla una docena de caballos. ¡Vigila los bosques! ¡Oye, tú! ¡Abre! Hoy no entran vendedores. ¡Váyase! No soy vendedor. Dígale a Sir Rogers que he traído un regalo de bodas para Sir Miles. Dígale que he traído a la novia. ¡Déjenlo pasar! ¡Levanten el rastrillo! Cambiado, Marianne. ¿Estás bien? Jamás he estado mejor. Mírate. Mire lo que se ha hecho. No es nada comparado con lo que haré contigo. El cabello no es una gran mejoría. Se lavará. Límpienla. Pueden restregarme. Puedes hundirme en perfume. Es demasiado tarde, Miles. Lo que tú quieres ha sido dado a otro hombre. Con el mayor de los placeres. ¡Largo! Así que... Si he sido de alguna ayuda, quizá... Quizá un pequeño detalle. Una recompensa. ¿Dónde la encontraste? En el bosque de Sherwood. Señor, bueno, la reconocí de inmediato. ¿Entonces no eres uno de los hombres de Hood? Oh, no, no, no, señor, no. No, yo... No, él no es un hombre confiable, señor, por lo que he escuchado. ¡Mientes! Llévenlo abajo. Averigüen todo lo que sepa, el escondite, las armas, números, háganlo escupir cualquier cosa que sepa. ¡No, señor! ¡No, por favor, no! ¡Solo lo hice por la recompensa! ¡Le diré todo acerca de Robin Hood, señor! ¡Todo! ¿Seguro que eran ellos? ¿Y se casan mañana? Esa es la palabra. Ah, tengo que entrar al castillo. No se puede entrar. La Guardia Real está por doquier. Son hombres peligrosos. Pero discúlpenme, debo regresar. Gracias. Es un buen amigo. Esta boda no puede llevarse a cabo. Hay caminos al castillo. ¿Emblin podría introducir su carreta? No puedes poner en peligro a toda tu gente solo por evitar una boda. Tal vez el día de los inocentes mañana, pero no tenemos que continuar si somos... Bueno, ustedes Mulch, saben... eres un genio. ¿Eh? Esperan que aguardemos su llegada como conejos asustadizos. Harry tal vez les ha dicho lo que necesitan saber. No hagamos lo que ellos esperan. Llevemos la batalla hacia ellos, hacia su fortaleza. Sí, pero di cómo. Como dice Mulch, mañana es el día de los inocentes, cuando el desfile de tontos no puede rehusar la admisión al más grande castillo. Tendremos un desfile. Fraile Tuck será el señor del mal gobierno. Yendo en la carreta de Emblin, todo el mundo se unirá. Enmascarados, gigantes, bufones, una procesión de tontos. Sir Miles, mi dama no está preparada. No, Nicole. Tu dama no es decente. Pero voy a tenerla de todos modos. ¿Entiendes lo que digo? Se casará conmigo mañana. Permanecerá a mi lado y cuando se haga la pregunta responderá sumisamente: acepto. Eres un hombre tonto y brutal, Miles. Te aseguro que tu deseo me disgusta. No me casaré porque eres un hombre despreciable y perverso. Y por eso voluntariamente me he entregado a otro hombre. ¡Mañana te casarás conmigo! Y tu otro hombre seguramente morirá. Encárgate de ella. Asegúrate de que esté ahí, en la mañana, correctamente vestida y complaciente. Somos así. Criaturas de apetito. Los hombres no parecen entender. ¿Eso te ofende, amor? No. Pero debemos movernos. El gran día de la boda. Irá a la cama con un hombre más rico, sí. Ahí estará. Mi hermano crió a una mujer orgullosa. No deseo saber si Robert la ama. Es por eso que él estará aquí. Él ya está aquí. No puede quedarse alejado. Ha ha ha! Eres la novia más hermosa que jamás haya visto Inglaterra. Soy la novia más miserable que jamás haya visto Inglaterra. Creo... Ustedes, gentuza, no entran. ¡Largo de aquí! En el día de los inocentes, ni hombres, ni ricos, ni pobres disfrazados cerrarían sus puertas, o las risas y la alegría serán su nunca más. Así que abran en nombre de la locura. Tráiganos algo de vino y sacie nuestra sed. Nos regocijaremos con bromas y canciones y los haremos reír y arreglaremos todo lo malo. Déjenlos entrar. ¡Hácenlo! Venimos aquí hoy, en dichosa devoción, en el nombre de Dios Todopoderoso, para unir a los dos en santo matrimonio. Marian, hija de Sir Reginald Daguerre de Westlake, juras ante Dios Todopoderoso tomar a este hombre, Miles Folcané, caballero de Derby, como tu legítimo esposo, para tener y guardar, para no separarse de la carne, para amar, honrar y obedecer en la riqueza y en la pobreza, la salud y la enfermedad. Di acepto, Marian. Marian. No me casaré con él. Ni ante Dios, ni ante nadie más. ¡Listos! ¡Ahora! voy a tomarla, aunque diga que no. ¿Qué importa? A la vista de Dios, todas las cosas son clarificadas, hijo. Y parece bastante claro que ella no te quiere. Padre, su opinión no fue solicitada. Ni tampoco su versión de la opinión de Dios. Declárenos marido y mujer ahora, o consultará a Dios directamente. ¡Todos al castillo! Buenos días, varón. Buenos días, Sir Miles. ¡Volcane! Esta vez has mordido más de lo que puedes masticar. ¡Lujurioso! ¡Traidor! ¡Perverso! ¡Sajón! ¡Patán! Confesar mis pecados antes de conocer a mi creador. ¡No has tenido tiempo! ¡Deme su bendición! ¡Arrepiéntete de todos tus pecados! Has practicado tu último truco. Sus manos, varón. La sangre de mi gente. ¿Y por qué razón? Para mantenernos abajo y para mantener a su incompetente rey en un trono de excremento. ¿Incompetente por un sajón? Usted perdió, lo olvidó. ¿Y sabe por qué? Porque usted es demasiado incompetente para ganar. ¡No es cierto! Haremos de Inglaterra la nación más grande del mundo, a pesar de los ingleses. Una nación de siervos, dirigidos por ladrones, saqueadores y autócratas. ¿Es realmente lo que quiere, varón? Podríamos conquistar Europa. Más siervos. Más autócratas. Quiero que me devuelva mis tierras. Son mías también esas tierras. Entonces suelte su espada. ¡Marianne! ¡Robin! Voy a partirte en dos como la víbora que eres. Ten cuidado con mi lengua, Miles. Estás liquidado, canalla. Amigos míos, yo, señor feudal de este condado, estoy aquí con ustedes para rendir homenaje a aquellos cuyas demandas por estas tierras son más antiguas y más sagradas que las mías para servirles a Robin Hood y a todos ustedes. Levántate, Roger. Todos vivimos en esta isla. Así es. Y para señalar el camino del futuro, tengamos una boda entre un sajón y un normando, entre Robin y Marianne. ¡Sí! Siempre que, por supuesto, ella esté de acuerdo. No me casaré para simbolizar la paz, ni para ratificar un tratado. Pero a este hombre lo tomaré, porque él hace que el espino logre florecer y que las abejas zumben en mi pecho. Tomaré a este hombre porque trae tiempo de primavera a mi corazón. ¡Por el dedo del santo George y la cabellera! ¡Dejemos a los gallitos cacarear y a las campanas sonar! ¡Dejemos los pastos verdes brotar a través de la nieve y el hielo! ¡Dejemos que las niñas se rían y probemos el sabor para una boda, una unión, un acoplamiento que reclamamos! ¡Y no poder estar quietos, así es como estaremos!